Romy present the Kumancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, cómics, series de televisión, películas, animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar un poco de cine, cómics y sigo leyendo King of Idonia, que la verdad me ha complacido. La verdad es un manga que, si bien la temática es futurista, es en el espacio, es como una barcaza de para salvar a la humanidad, pues tiene temas diferentes. De hecho, se la siento muy ágil, pero eso vamos a estar hablando más adelante. King of Sidonia. También estoy leyendo lo que es Old Man Logan, lo nuevo que está saliendo por parte de en México. Y tengo ahí varios puntos de vista, tengo sentimientos encontrados. Digo, yo soy fan de Wolverine y me encanta lo que están haciendo ahorita con Wolverine, pero lamentablemente o afortunadamente ya llevo años leyendo Wolverine y creo que están utilizando otra vez las muletillas que lo llevó a que cancelaran el título, que lo volvieran a relanzar. Quédate con nosotros y te explicaré qué son las muletillas que está saliendo Old Man Logan. Y en la película, en lo bueno, lo malo y lo raro, pues ya leímos ya vimos Doctor Strange. La verdad, una película interesante, diferente, inclusive en el humor y en el tipo de realización de la película, con mucho CGI, que al final sí, siento que cuando envejezca esta película, pues sí se va a notar un poco el CGI, pero por ahora, pues la película es disfrutable, tiene sus detalles, tiene sus momentos. Y en general, pues vamos a reseñar un poco lo bueno y lo malo y lo raro de Doctor Strange. Y también estamos checando el nuevo cómic y por ahí viene, creo que ya por parte de Televisa México, viene El Juramento, que ya lo habíamos reseñado. Si quieres darte una vuelta en los programas pasados, en el blogspot.com, la Kumancha Comics, ya habíamos reseñado El Juramento de Doctor Strange. La verdad, un cómic interesante, ¿vale? Entonces entramos de lleno con lo que es King of Sidonia, que ahorita lo estaba leyendo por parte de Panini México. La verdad es un cómic que me está agradando. Si bien tiene esas muletillas del manga, que hay como parece que es un cuarteto por ahí, siento que va a haber más gente o más idilios amorosos, pero no es el clásico extrovertido manga, sino que va conforme a la situación. ¿Cómo es eso? Va conforme se presentan los personajes. Si tienen una rencilla con Nagate. Y la verdad, el dibujo de la chica, si bien al principio del manga lo había dicho que es un poco confuso, simplemente lo tenemos que ver por los estilos de peinados. La verdad, las chicas en algún momento sí se parecen, hasta parecen clones, por ahí así decirlo. Hasta lo que voy, no han dicho que sean clones, tal vez, puede que sea un tal vez, digo, unos guiños a Evangelion. La verdad, este King of Sidonia a mí me está satisfaciendo porque cortan mucho, no se ahondan como en otros mangas que quieren explotarte un tema que no va sin sentido. De hecho, es rápido. Si hay un choque, simplemente pasan al siguiente acto, que es el rescate de las víctimas. Casi es como palen, punto A, punto B, corte. Y seguimos adelante y ya los pilotos están preparando para el contraataque. La verdad es muy ágil, la verdad me está gustando para dónde va este manga. El dibujo es muy bueno. La verdad, la historia, las situaciones con Agate son interesantes, los ilidios que se están formando, las situaciones fortuitas, las situaciones que le están poniendo el pie, qué significa esto, pues lo están inculpando por algo que él no debería haber hecho, pero lo están inculpando por eso. La historia, el dibujo, la complicación de los personajes para mí, siento que esta chica es un clon, digo, guiño guiño a Evangelion. Pero de ahí en fuera, el dibujo, la historia va, es ágil, la verdad es recomendable hasta donde yo lo estoy leyendo. La verdad sí espero el segundo tomo, el tercer tomo, lo estoy leyendo, no me estoy esperando, la verdad sí me está interesando. De hecho hasta aparece por ahí, te digo, hay guiños de a Evangelion, ¿no? Con esta chica, con Kanikaze-kun. La verdad es complicado, digo, me agrada este tipo de lidios, me recuerda a Iron Maiden, cuando Iron Maiden, el cómic alterno de Evangelion, que este idilio, que es un poco más tranquilo, es un poco más romántico, por así decirlo, y creo que tiene ese contexto. Creo que no habíamos, al principio que no había reseñado Evangelion, o que había platicado un poco de este King of Sidonia, me recuerda mucho ese manga también, de Iron Maiden, que es el futuro o la historia alterna de Evangelion. ¿Cuál historia alterna? Donde tiene Shinji un sueño, que no hay Evas, no hay ángeles, y simplemente son chicos de escuela, son chicos de secundaria que viven su día a día. Y tiene este idilio amoroso con Rayanami y con Asuka. Y más que nada se va por ese hilo, va por ese idilio amoroso que yo hasta donde leí, no me acuerdo muy bien del manga, me acuerdo que creo que son 5 tomos, yo nada más di 2, hasta a mí me agradó hasta donde se queda con Asuka, no sé si continúa o si hay otra parte, se queda con Asuka, escapa con Asuka en un barco. La verdad muy romántico, y así siento esto, lo siento tan tranquilo el romance, que no lo siento forzado, sino se siente como la misma historia que te va llevando a esto. Se encuentran en peligro, esta es la clásica situación donde se rescatan uno a otro, y me gusta porque son situaciones que la historia los va poniendo ahí y tiene que suceder esto. Me gusta, King of Sidonia, la verdad, el dibujo, el diseño, hay algunas cosas, no sé, el dibujo, que es muy sencillo, no es tan elaborado de los personajes, inclusive les digo, podrías llegarte a confundirte con uno o con otro, pero me encanta. Hay unas partes donde lamentablemente no están a color, pero están como bocetos, y me encanta, es muy sucio ese dibujo, pero no sé, es algo que me gusta, me encanta, o sea, va bien. Hasta ahora no me ha decepcionado King of Sidonia, son 2 tomos, se puede decir fácil, pero los episodios, ya vamos 10 episodios o 10 capítulos de 10 capítulos del manga, la verdad va bien, va interesante, me agrada, espero los otros, y pues me gusta. Lo que sí tengo que recalcarle, o lo que sí le tengo que poner ahí un tachecito a Panini, de hecho los estoy abriendo, es de que puse una fotografía ahí en el blog de La Cumancha, pero no sé si se dieron cuenta que la fotografía tenía el 5 y el 4. La verdad a mí me hacía falta desde hace muchos años, la verdad les tengo que confesar eso, me hacía falta el volumen 4 de Evangelion. Soy fan, o sea, me encanta Evangelion, y que una ciudadanía tiene esta aura a todos esos mechas, a todas estas aventuras por igual. Ojalá que salga en Iron Maiden, porque también me faltan tomos de Iron Maiden, quiero terminarlo. Al principio me pone a rejego, no quería terminar este tomo de Iron Maiden, pero ahorita ya me da curiosidad, ya después de muchos años, la verdad. Tengo en mis manos mis tomos, pero son los de Beat. Abrimos los tomos, normalmente como se abre un manga, que es al revés, a la lectura occidental. Y encontramos en estos tomos de Beat, en ese entonces, déjenme ver si por aquí viene el precio, 48 pesos, digo, ya subió el dólar, cuestiones XY, ¿no? O sea, 48 pesos, no creo que me haya costado 48 pesos, siento que me costaría más caro. Ya como 60 pesos, porque yo no lo compré recién salió el manga, sino como muchos años después. Hay páginas a color, como que te da un contexto. Hay unos pósters que están geniales, ¿no? Están muy padres. Hay situaciones que te hasta tarjetas, no me acuerdo que tenía tarjetas aquí. Y el tipo de papel, la verdad, pues está deseable para un manga. Pero lo que decía era de que Panini México, este lo hizo Beat, que tiene las páginas a color. Y no me acordaba, ahorita estaba viendo el splash page o la página completa. Y híjole, que no viene a color. Ahorita tenemos en el tomo 4, en el tomo 5 viene lo que es este, es la pareja esta de, se llama Misato, es Misato y en un auto, la verdad está muy padre. Y en el siguiente tomo tendría que venir Asuka en un splash page con su Eva, y antes de eso tenía que venir ellos juntos, es uno escuchando música y la otra como en un banquito, en forma de, como en un contexto marítimo. Y no, viene a blanco y negro. Eso es lo único que le sí le recrimino a Panini. Las hojas o la textura del papel, pues ya se asemeja más a lo que es el manga de antaño, o el manga que nos tenía acostumbrados Beat. No estoy diciendo que busquen la misma calidad, no estoy diciendo que lo extraño a Beat, la verdad no lo extraño. Hay unas cosas que no me gustaban de Beat, pero ya tiene una textura, ya tiene un una personalidad propia del manga, e inclusive en las mismas páginas. La verdad me agrada mucho, es el 4. Y sí, coincide con los capítulos que debe de venir, con los de, yo pensé que se iba a desfasar. Sí coincide, sí vienen igual. Nos quedamos en el stage 26, que es el 4 de Panini, en el stage 26, y si avanza al 25, no es cierto, al 27, perdón, al 27 en el de vida, así que pues ya mi colección está bien, la tengo completa. Es un poco más gruesecito este libro de Panini, un poco más delgadito el de Beat, similar el diseño, más que nada porque la fotografía es un poco más grandecita. Las letras no son alargadas, sino que son más abombadas. Tiene unos vivos plateados, el de Beat, el de Panini no. Es un poco más vívido el plateado de Mundo Beat. Pero en sí, pues, del mismo tamaño, podría decirse. O sea, no, poquito, nada más unos milímetros podría estar más grande. Nada más es eso, ¿no? De platicarles cómo están los mangas. Me agrada, tiene casi el mismo. Me gusta más el lo que es la contraportada de Panini, porque no ponen casi inmediatamente el código de barra, sino que lo pone abajo, que libre lo que es el logotipo de NERV. Tiene algunas cosas, ahí tiene un texto. En el año 2015, los ángeles quieren apoderarse de la Tierra, el destino de la humanidad. El destino de la humanidad está en manos de unos chicos, escogidos para defender al planeta. Es una introducción, si eres principiante en esto de los mangas y Evangelion. Me gusta también lo que es el forro de Panini, el de Beat. Podrá ser muy colorido, pero siento que le faltó algo ¿cómo puedo decirlo? De impresión. Se ve como el registro de la impresión se ve raro en el de Mundo Beat. Por eso les decía que en algunas cosas me gusta Beat, en otras no. Pero pues en sí, pues ya tengo casi completa. Me falta el último tomo, creo que sería el 11. Hasta aquí en México, Mundo Beat publicó hasta el 10. Ahora esperarlos, ya por fin, por años, en serio, en años, llevaba sin tener este número 4. Yo creo que ahorita voy a salir, me lo voy a llevar, lo voy a terminar de leer. Y para revivir esas épocas de Evangelion, la verdad, me encantó. Y me estoy llevando también el King of Sidonia, literalmente es mi lectura o mi reporte de lectura, que es en el camión, casi casi en el bus, el manga y el bus, prácticamente. Y contento, creo que volviendo al manga, que me encantó, no me había atrapado un manga desde hace mucho, y King of Sidonia lo está haciendo. Tiene muchos subtemas o muchas referencias a películas de ciencia ficción, Evangelion, Mazinger Z, Iron Man 28, El Barón Rojo, Mazinger Z. Tiene mucho, mucho y me encanta. Inclusive Koji Kabuto, Seiya. Y la verdad me va bien con ellos. Los Ángeles, digo. Estos Gaunas se parecen mucho a Los Ángeles, ¿no? A los primeros Ángeles con tentáculos y tienen que destruir un núcleo. Muy, muy de Evangelion, la verdad. Si quieres leer primero Evangelion o leerlos a la par, la verdad, pues hay mucho contexto, inclusive los trajes. Me gusta, creo que es un buen regreso, literal. La presentación, todo está bien. Ahorita Panini en mangas, pues me está agradando, ¿vale? Otra cosa que quería hablar era de Old Man Logan. Amor y odio, la verdad, con esta serie. Les digo que ya llevo años leyendo también Wolverine. Llevo años checando cómo va, pero híjole, hay varias muletillas que cae Wolverine. Sí tenemos al despiadado, descarnado Wolverine, que es el principio de del principio de su carrera. Después tenemos al reflexivo, tenemos al maestro y tenemos al que los pecados del pasado lo vienen a atormentar en el futuro. ¿Y qué creen, chicos? Nuevamente nos vuelven a agarrar con Old Man Logan similar, quieren poner otra vez a este Wolverine descarnado, a este Wolverine que se les va a soltar la correa y va a ser ese perro de guerra que nos había acostumbrado en los años en los primeros años de Wolverine. Y después nos vuelven a regresar con este Wolverine reflexivo, que no, ¿cómo puede ser posible que los pecados del pasado vuelvan a atormentarlos en el futuro? Y volvemos otra vez al Wolverine cansador, al Wolverine que va por todo, al Wolverine reflexivo, inclusive al Wolverine maestro con Jean Grey pequeña, con la Jean Grey joven, el viejo y el joven. Digo, son varias muletillas otra vez que cae Wolverine. No es de que no me guste, me encanta, el personaje me encanta, y si esos son sus caminos, adelante, pero se nos están volviendo a presentar después de un cierto tiempo, y yo la verdad no quiero que caiga otro título de Wolverine. Es por eso que en el pasado algunos títulos de Wolverine han sido reiniciados o han sido cancelados. Digo, si ya leíste lo que va ahorita de México, yo me atrasé un ratote, la verdad. Sí me atrasé tratando de leer Old Man Logan. La verdad los junté hasta el número 8 hasta ahorita. Y la verdad la serie va bien, pero otra vez encuentro las muletillas. O sea, voy a entrar en las muletillas. Tenemos la lista de Wolverine, que va a acabar con todos esos villanos para que no vuelva a suceder lo que es el futuro. Su futuro del Old Man Logan. Llegamos que no es el presente del Wolverine, que quizá esto todavía no suceda o no vaya a suceder, todavía nos tienen esa intriga, y ok, no llega a suceder, les perdona la vida a la lista, pero sabemos que cuando va con un ser amado, sabemos que cuando hay alguien que ama, esa persona, ese amado es tocado por la muerte. Lamentablemente el señor Wolverine tiene el toque del Rey Midas. Como puede ser fascinante y brillante esa persona, pero al final va a quedar muerta. No hay más como el señor Wolverine. Así es, como Matt Murdock también tiene ese toque del Rey Midas. Igual puede ser algo maravilloso, algo interesante con su pareja, pero al final, sea Matt Murdock, sea Wolverine, tienen este complejo. Yo había encontrado una vez, no sé si se acomode, el complejo del vampiro. ¿Cómo es esto? El vampiro consigue una pareja, pero el vampiro está a la expensa de que la transformo o no la transformo, la hago uno mío o no lo hago mío. Y al final, pues el vampiro decide no transformarla, no la transforma, y en ese lapso viene la gente que viene a cazar al vampiro, y mata a su ser amado, y el vampiro se suelta, y es descarnado, es despiadado, hay lluvia de sangre. Pero otra vez vuelve a estar solo. Igual ellos. Para mí es como el complejo del vampiro. para ellos. No sé, digo, eso yo lo inventé hace muchos años, no sé si ya esté en funcionamiento. Hace muchos años que leía ese tipo de textos, encontraba que había recurrentemente eso de vampiro. Pero igual funcionan con ellos, ¿eh? El complejo del vampiro, que en algún momento por descuidos o por no unirlos o por estar separados, pues muere su ser amado. Igual Wolverine, ¿no? Se encuentra con su ser amado del futuro, una niña. Hay tintes raros aquí, si nos podemos psicológicos, hay tintes raros con Norman Logan y las niñas pequeñas, o las jovencitas. Va y la busca a lo que es su futura esposa. Y en lugar de hacerle un bien, le hace un mal. Tienen que leerlo, la verdad es interesante el desarrollo. La verdad lo estoy reduciendo a su mínima expresión para analizarlo más o menos. Y le lleva la muerte, le lleva la toca, no, si no la toca físicamente, o sea, de tocarla, de herirla físicamente, le deja ya una herida psicológica, porque ve muerte, ve que Wolverine es una máquina de matar, porque Lady Strike se quiere vengar de Wolverine, y por qué no tocar a los ser amados de Wolverine. Y esta es la parte donde conlleva a Canadá, quiere establecerse ahí para cuidar a la niña, pero no puede, o sea, no hay más, ¿vale? Y Wolverine está cansado que lo estén cazando, está cansado que el caos le llegue a él. Él ahora va a ser caos. Vamos agarrando el hilo de que se va repitiendo otra vez la historia. El Wolverine descarnado, el Wolverine desatado, el Wolverine mentor, el Wolverine enamorado, por así decirlo, el Wolverine cazador, o sea, igual y son sus muletillas de Wolverine. O sea, de eso se trata el personaje. Pero la cuestión aquí es de que si eso mismo lo ha tratado muchos años Wolverine y sus títulos han caído en ventas y no lo quieran repetir otra vez con Norman Logan, que se vea interesante. A mí me atrapó porque iba por todo. Pensé que iba por todas las canicas. Pensé que iba por esas entidades que los iba a matar. ¿Por qué no lo agarraron y no lo pusieron en una línea del tiempo diferente? Y que ahí terminara este título. La verdad hubiera sido interesantísimo ver el desarrollo. A mí me gustaría ver el desarrollo de Old Man Logan, ¿no? Y poner un, hasta llegar a lo que es el final, ¿no? Con Banner. Pero me hubiera gustado ver cómo llega a esa brutalidad. Porque muchas veces lo vemos en flashback. Tanto en el de Miller como el de ahorita que está sucediendo con Lemire. La verdad, me gusta, de hecho me gusta el arte, o sea, se siente como muy, muy diferente a lo que hemos visto, inclusive lo detallado que es el de Miller. Me encanta, a mí ese tipo de arte me encanta, no está tan detallado, pero sí es expresivo, de hecho es expresivo el arte de Old Man Logan. Me gustan los flashbacks, me gusta cómo diablos se han organizado los villanos, me gusta los splash page, cómo cae un Helicarrier, cómo van cayendo los superhéroes, cómo va cayendo Ant-Man, cómo es que lo tenemos ahí en una osameta gigante. De hecho yo tenía duda qué es lo que lo había derribado, el Jajaiman. La verdad está interesante esto, y ahorita tiene este paseo como el, como los fantasmas del Dr. Scrooge con Jean Grey. Pues va bien, pero entiendo la referencia. Este me hubiera gustado leerlo en diciembre, casi. Pero a ver, vamos a ver qué nos muestra Old Man Logan, para dónde va. Ahorita el título que le veo al 8, la verdad no los he leído, pensé que no me he adelantado. Lo he ido con calma. La caída de Japón. Vamos nuevamente a Japón. Que esa es otra muletilla. Gracias a Frank Miller. Que llega a Japón. Y otra vez lo va a utilizar Old Man Logan. A Japón. A ver qué encuentra. Qué vemos allá. A Yuriko. A lo que nos representa. A lo que es Frank Miller. Me acuerdo mucho más por Frank Miller de Japón. Así que Old Man Logan. Pues sí tengo una relación. Amor y odio. Con el título que está repitiendo, si bien las cosas que es con esencia de Wolverine, pero son las cosas que lo han llevado a cancelar el título, son las cosas que lo han llevado a que reinicien otra vez la historia de Wolverine. Digo, la última vez lo estaban cazando. Yo cuando lo leí la última vez con Wolverine, yo dejé, de hecho no leí el previo A. O sea, nada más leí la muerte de Wolverine, porque todo eso lo que había ocurrido de previo a la muerte de Wolverine ya lo habíamos leído. Había una cacería por Wolverine, que toda la gente que, otra vez, tenía cuentas pendientes, estaba vengando de Wolverine. Y estaban contratando, estaban haciendo mil y un formas para matar a Wolverine. Y otra vez lo van a hacer. Digo, pues, ay, espero que lo hagan bien, que lo hagan. Es interesante este Ullman Logan. De entrada tiene una carga muy grande, ¿no? Es de otro universo. Logan que conocemos está muerto. Este Ullman Logan viene bien tocado por lo que es este Hulk. Yo siento que debería ser este Ullman Logan más potente que el que se nos fue, el que murió. Siento que no lo deben desaprovechar y que le deben de sacar buen jugo a este, sino mandarlo un universo paralelo y que haga y deshaga, y creo que sería un Max, ¿no? Porque hay cosas que sí son como tipo Max aquí en este Wolverine. Me gusta porque nos están se centra un poco, pero no pero sí nos dan el detalle a que lo que está pasando, no nos como palen A, pan está en el panel A y tenemos que saltarnos al panel C porque panel B está censurado, y no, aquí sí se ve más o menos lo que está pasando. Se ve más o menos cómo está lidiando, o simplemente por sombras. Me gusta la salida que le están dando. O sea, de la realización, el diseño, el personaje en sí, a mí me agrada mucho, la verdad. Ullman Logan va bien, pero las cuestiones es que le veo eso, que si nos están volviendo a repetir la fórmula de Wolverine. Quizá puede ser algo diferente, o quizá nos vuelvan a dar lo mismo con lo mismo. Ojalá que tenga una buena salida, que tenga un buen desarrollo, un buen desenlace para ver para dónde va, ¿vale? Esos son Ullman Logan, Kinosidonia, son los cómics que me han agradado, o sea, que he estado releyendo y que me agradan mucho. Y hay otro, ¿no? Que es Doctor Strange. La película. You think you know how the world works? You think that this material universe is all there is? But what if I told you the reality you know is one of many? What the? This doesn't make any sense. Not everything has to, Doctor Strange. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against more mystical threats. Come with me. You'll die protecting this world, Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Maybe. Who am I to judge? La verdad, ya hemos hablado de los inicios de Doctor Strange. Creo que hemos hablado en estos últimos meses, hemos hablado mucho de Doctor Strange, que si bien era un doctor, que era malcriado, que era un arrogante, que nada más hacía cirugías a gente que tenía dinero, que lo valía. La película nos muestra todo eso. La película no va a venir a revolucionar o darle un nuevo aire a... Bueno, tal vez sí, a las películas, al universo de Marvel, que es otro personaje que no tenía como los Guardianes de la Galaxia ni voz ni voto. Si bien nos explican que Doctor Strange es un arrogante que no opera más que gente empoderada, adinerada, eso lo vemos en el juramento que habíamos reseñado anteriormente. Utilizan eso, digo, también puedo decir que la verdad me lo esperaba todo de la película, la mayoría de las cosas me lo esperaba. Porque hemos leído ácidamente, no soy un fan así de empedernido y ya sabía de Doctor Strange, no, solamente porque agarramos el juramento, y creo que son las bases importantes para Doctor Strange, y después David Cumberbatch, en una foto de Twitter, aparece con el juramento, y pues esa es la base del Doctor Strange, o sea, esa es una renovación buena del Doctor Strange, y este cómic que está saliendo ahorita, la verdad, me atrapó. Si bien el arte no es muy muy sofisticado, pero creo que le sirve muy bien a Doctor Strange. Inclusive, wow, la verdad, hay entes que me duelen, son entes mágicos. No soy mucho de magia y cosas por el estilo, me gusta, pero entes mágicos en formas de ballena me dolió. Si ya lo leyeron y lo están siguiendo, hay un ente mágico. Ay, pobrecito, la verdad ese sí me dolió hasta el alma. Destrozan un ente mágico en forma de ballena. Hoy hay cazadores. Lo que vamos del Doctor Strange, que están, parece como una santa inquisición, nada más que con tecnología, y están cazando a los Sorcerer Supreme. Así que ay, esa parte sí me dolió. Y la verdad es muy bueno, es muy expresivo el arte. Creo que lo que te da en la portada es lo que hay de Doctor Strange. La verdad, interesante, muy bien planteado. Pero, como les comentaba en el podcast anterior, creo que estamos hablando, no, antepasado me parece, que estábamos hablando un poco de, también estaba leyendo lo que es de Jim Butcher, el mago Dresden, que utilizan mucho de ahí. Digo, estos cómics son de 1997 y hasta que le dan el giro en esta nueva etapa de Doctor Strange, la magia era como lanzar golpes, pero ahora te lo explican que los golpes tienen consecuencias, tienen un desgaste físico y también un desgaste mágico, un desgaste áurico. No, tiene un desgaste total, y tiene que estar alimentándose ya con cuanta cosa espacial, mítica y musical de Doctor Strange. Y me gusta, me agrada, porque también la película más o menos te plantea eso. No quieren tocar ahorita de lo nuevo porque no sabemos hasta dónde vaya a quedar. Ya el Doctor Strange tiene espada, hacha y viene por todo. Viene por todas las canicas, viene misericordia el Doctor Strange, porque ya se están matando, están erradicando a todo lo que es su estirpe. Y en el cómic está interesante. En la película lo bueno que hay del Doctor Strange es esa explicación. Se entiende muy bien de dónde viene, si Doctor Strange tiene amuladas las manos, a dónde tiene que correr, por qué tiene que correr a aprender estas fuerzas místicas. De dónde viene traición, de dónde viene varios personajes que yo pensé que sí. Al principio me quedé con cara de ok, ¿para dónde va la historia? Y vemos varios reveals, ¿cómo puede decirse? Desenlaces. Vemos varias escenas, ya sé por qué, post créditos son muy interesantes. Y vemos hacia dónde va el futuro de la franquicia de Doctor Strange. O sea, si ya nos aventaron al villano de autonomacia del Doctor Strange, Dormammu, pero también nos van a aventar a su otro alter ego, por así decirlo, ¿no? Alguien que se enfrente, alguien más físico, alguien más terrenal. Y siento que va a enlazar bien. Quiero ver otra película de Doctor Strange. Creo que Doctor Strange hasta ahorita en este año creo que me ha gustado, tanto en los cómics como en las películas. Creo que no tiene muchas cosas malas. Puede decirse que el CGI puede que sí le envejece, sí le pase factura en algunos años cuando envejezca esta película, cuando en algunos, no sé, 5 o 6 años, esperamos que no le pase lo mismo como Hulk de Ang Lee, lamentablemente Hulk, que se vea ya el CGI, se ve muy gastado, se vea muy, muy viejo, porque sí, se ven algunas cosas que dices, ok, CGI, ahorita se las pasas, porque no lo habíamos visto este personaje y se lo pasas, es como un bachecito, ¿no?, del CGI, ok, eso es CGI, o sea, eso es increíble. Pero años después, cuando ya se haya mejorado algún CGI, algún cinematic, sí le va a pasar costo. Sí le va a pasar factura a Doctor Strange el tiempo. Así que la verdad es que Doctor Strange, los amuletos, la capa, me encanta la capa. O sea, esa capa es muy rejega y que se le coloca al Doctor Strange y le ayude casi casi. Otra cosa que podríamos encontrar en detallitos, creo que me hace mucha referencia a la alfombra de Aladdin, ¿no? Cuando lo está la alfombra muy rejega, igual la capa muy rejega, digo. Si nos acordamos de Aladdin, pues sucede esto, no tanto así en el cómic, pero sí es una capa que le ayuda al Sorcerer Supreme. Muy, muy interesante, muy cómico. A lo mejor le van a hacer un poco más negro. Un poco más negro a su humor. ¿Qué otra cosa podemos decir? Ah, el Sorcerer Supreme otra vez. Que está quebrando las reglas que puede experimentar Steven. Me gusta esa parte, ¿no? Toda esa mitología que se va cargando de Doctor Strange. Creo que para mí no le encuentro muchas fallas al Doctor Strange. Me es divertida, es entendible. Creo que no deja a nadie fuera. Aunque te diré que, por ejemplo, los que ya leímos, ya sea El Juramento, ya sea lo nuevo de Doctor Strange o algún otro título de Doctor Strange, pues sí se nos hace un poco lenta la película, a lo mejor porque ya están explicando cosas que nosotros ya sabemos. Yo lo vi, eso ya creo que es cuestión personal, pero lo explican bien, o sea, sí se da su tiempo, o sea, desarrolla el personaje, no es de que se dé su tiempo, es algo de hecho también es algo contemplativo, las situaciones que van ocurriendo con Doctor Strange, la dirección de cámaras, todos estos paneos, todo este CGI, me gusta estos, ¿cómo podría decirse? Esos caleidoscopios que suceden en el paisaje, me encanta cómo juegan con ese tipo de efectos. A mí, el Doctor Strange, a mí me fascinó. Es algo de que se tiene que ver a detalle, por ahí los libros, me gusta. Tocaron mucho de la mitología del Doctor Strange. Yo que no soy muy fan del personaje, la verdad no soy tan fan. Me gustó por los cambios que ha habido. Me gustó encontrar algunos cómics interesantes del Doctor Strange. Es un personaje que lo tienen un poquito relegado. Y con esta nueva serie, pues yo me subí al barco, o sea, yo estoy ahí. Y me está gustando, pero no tiene peros. Vamos a ver cómo concluye esta serie, porque la verdad, a mí, Doctor Strange tiene futuro. Pero esperemos que pueda aguantar una serie, otras dos películas más. Ojalá y que pueda hacerlo, porque sí, lo ves que en Marvel como que está muy relegadito el Doctor Strange a participaciones secundarias, no participaciones primarias o participaciones como protagonista, ¿vale? Doctor Strange va por buen futuro, también ya tenemos la conexión a los Avengers, que tal vez lo podamos ver ahí, se pueda ver ahí. Y nada, desearle suerte a Doctor Strange. Me gustó esta película. Creo que le doy 3 de 5 capas místicas. Ojos de Agamotto. Ah, esa parte también, me gusta. Me gusta mucho lo que es estos cortes de espacio y tiempo. Wow, la verdad, esa parte de... no tanto, a mí no, creo que... ¿Saben lo que no me gusta mucho? Que el personaje tenga memoria fotográfica. Por ahí también me comentaban, es que me cae gordo que tenga memoria fotográfica. Pues sí, pero pues, es el personaje, vaya. O sea, se prende los hechizos muy rápido. Puede realizar las acrobacias, o puede hacer los pases mágicos con excelente. No, sí, está. Es un doctor, es un doctor, un estuche de monerías, Doctor Strange. Y esa parte de viajar en espacio y tiempo también me gusta. Ojalá que lo utilicen más adelante. Es un recurso muy bueno, la verdad. Híjole, no sé, digo, si me dejan especular aquí, puede que ayude a reiniciar lo que es la franquicia de los Avengers. Híjole, no sé. Más jóvenes, nuevas aventuras, nuevos espacios, jugar con espacio y tiempo, como lo hacen los X-Men en algún momento. Hay para mucho, hay más para dónde aventar con Doctor Strange, y puede ayudar para mucho, porque aparte, pues vemos que también hay una gema por ahí rondando. O sea, si no la has visto, no te voy a spoilar, pero por ahí hay una gema también rondando con el Doctor Strange, ¿vale? La casa, ahora que me acuerdo, también tiene... Es que te digo, tiene varias cosas buenas el Doctor Strange. De hecho, está la casa y es similar a lo que es lo que nos han mostrado en los cómics. La verdad, le han puesto muy, muy buenos detalles, le han puesto mucha atención a los cómics, se ve. Podemos decir que es una copia al carbón casi, de agarrar el script de los cómics al cine, que es muy difícil, la verdad es muy difícil trasladar eso. Lo hace Sin City bien, pero queda como Sin City, queda como una parte a medias. Si bien es perfecta, pero tampoco le aporta nada. también aquí el Doctor Strange. Bueno, se aporta, ¿saben? Porque mucha gente no conoce a Sin City y es para cuando corre a ver los cómics. A lo mejor el 10% de que asista a la sala, y eso es mucho. Pero lo hace bien, lo hace perfecto. No nos quejamos de nuestros cómics, no nos quejamos de la historia. Pero también se tiene que haber salido, se tenía que haber dado un poco más de libertades. Pero bueno, y Robert Rodriguez participa ahí, y Quentin Tarantino, así que me pongo un poco exigente con ellos, para que no digan. Y aquí también pasa lo mismo. O sea, todos los que hemos leído los cómics, como que sí se ve que ahí está, pero tampoco hay una, ¿cómo puede decirse?, una cierta libertad más allá. Pero quién sabe, no quisieron arriesgar más los directores, los creativos, y pues la verdad quedó bien, pero te les digo, como ya conocemos nosotros de Doctor Strange, pues sí, no se nos hace un poco raro, sí se nos hace un poco ¿cómo puede decirse? O sea, que ya lo vimos, vaya, una parte donde ya lo viví, ya lo reviví con la película, pero ¿y ahora qué me das más? Yo me quedé con esa sensación, ahora yo quiero ver más de Doctor Strange, si ya me prestas atención a eso, ahora dame una aventura diferente, a ver qué nos dan. Esperemos que le vaya futuro Doctor Strange muy bien, y se ve que sí lo van a poder conectar bien con el universo fílmico de Marvel. Y ojalá que ya Marvel vaya atando más cabos de lo que ha atado. Y ojalá que también DC vaya haciendo lo mismo. Digo, ya habíamos platicado del Suicide Squad. No es ni la gran película que por ahí dicen, ni tampoco la gran basura. Así que no hablemos de eso. Así que Doctor Strange, muy buena película para el fin de semana. Por ahí chequen Kinocidiones si no lo han checado. Olman Logan, denle una releída a los cómics viejitos para que vayamos encontrando estas muletillas que tiene Olman Logan, o simplemente es el viejo Logan que nos viene a atormentar con sus pecados del pasado en el futuro. Esto es La Comancha Comics y estamos en Facebook La Comancha Comics, estamos en Twitter como La Comancha Comics, estamos en Archivos ORG como La Comancha Comics, estamos en iTunes, estamos en iVoox como La Comancha Comics, también estamos en el blogspot.com de La Comancha Comics. Ahí puedes encontrar todos nuestros programas pasados, inclusive lo que es el juramento del Doctor Strange, de qué va, está bueno, no está bueno, qué cosas interesantes le vimos al cómic. Y también hemos platicado mucho de Harry Dresden, hemos platicado mucho de Doctor Strange, el inicio de King of Sidonia. Si ahorita se me pasaron algunos detallitos de que platicar King of Sidonia, simplemente es el segundo tomo y a mí me deja con ganas de más. También estamos checando lo de Evangelion. Ah, también saben que me chequé este fin de semana en el cómic en el bus. También chequé lo nuevo de, bueno, no lo nuevo, sino lo, el showcase de Mujer Maravilla. Yo pensé que no lo iban a sacar, se tardan mucho. O sea, pensé que no lo iban a hacer y ya me estaba poniendo esquizofrénico por no encontrar los cómics de la Mujer Maravilla. La verdad es un giro interesante lo que le están dando a la Mujer Maravilla. Es un poco más radical, extrañamente, de Brian Azzarello, que en algunas cosas las hace bien, algunas cosas no las hace bien, como la animación de Killing Joke, que la adapta, la hace el script, no le queda muy bien a Brian Azzarello, pero inclusive con Mujer Maravilla lo estoy viendo interesante. Estaba viendo como una faceta diferente de los de toda esta tragedia griega, de todos los dioses, y va por buen camino. Esperemos que haya cerrado bien la, yo no lo he leído, o sea, apenas es como mi chequeo de esa saga. Quería verla en compilado, y ahorita que tuve la oportunidad de que está sacando Televisa, está sacando compilado de 6 números, la verdad se me hace bueno. Ahorita me sirve para llevarme en el bus, esperar en la central de bus, en estos viajes tan largos que he hecho, y me gusta, me agrada la Mujer Maravilla. Pero de lo que va la Mujer Maravilla, el dibujo, bueno, creo que va cambiando. En los últimos 4 y 5 números cambia un poquito el arte, pero en sí también no es muy, si no bien no es muy muy detallado el arte, es idóneo para la historia, es muy ágil, no te trabas. La Mujer Maravilla, el showcase está bien hecho, me gusta cómo les quedó. Creo que ese showcase por parte del producto de Televisa aquí en México, creo que sí está bien. Creo que ya viene también un elefante blanco, que es Red Son. Ese ya tiene años que lo leí, pero necesito mi tomo físico. Ya tiene muchos años que lo leí, pero necesito mi tomo. Así que ojalá que Televisa ya se eche ese tomo. Y por ahí tengo varios tomos atrasados, así que hay que buscarlos. También leí lo que es American Vampire, pero a eso lo estaremos checando más adelante. Y estas fueron las recomendaciones, el de qué van, la experiencia con los mangas, cómics y Doctor Strange. Me gusta la película, vayan a verla, recomendable. Creo que no hay más, o sea, para qué adornar más la película, pues puesto que es interesante y es divertida y vale el boleto de la entrada al cine del Doctor Strange, sinceramente. O sea, no hay más. Doctor Strange, una recomendación para este fin de semana. Si no la has visto, corre, ve a verla, sin spoilers. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Ahí me están mandando mensajitos de que les gustó el especial de terror. Ustedes díganme, chicos. Por ahí anótenme, ahí en el Facebook, La Comancha Comics, ya sea con nuestros amigos de Marvel BC o con Doña Su Comics, ahí con nuestros amigos de Baja California o nuestros amigos de Cuernavaca o nuestras cuernanigas también. Un saludo a ellos que se me ha pasado subirles el podcast al... Siempre digo eso, creo, ¿eh? Mejor ya me voy a dedicar a subir los programas ahí al grupo de los cuernanigas. Siempre se me pasa. Discúlpenme, chicos, pero ya saben, cada sábado sale el podcast, los programas pasados. Y agradecemos a toda la gente. Y les comentaba, de que les gustó mucho el especial de Apague la Luz y Escuche, como ya lo habíamos hecho. Por ahí me voy a anotar que vamos a hacer los clásicos de ayer y hoy en cine. También tocar los elefantes blancos. La Comancha ya está empezando también a tocar elefantes blancos. Ya hicimos el de Marvels. Poco a poco vamos a tener que agarrar otros elefantes blancos. Ya sea Marvels, Kingdom Come, Before Vendetta, Long Halloween. Creo que ya Long Halloween ya lo platicamos. Pero sí hay varios, mucho material de antaño para recomendar o platicar. Watchmen, que uff. Watchmen tiene mucho, creo que no se puede tocar en un solo programa Watchmen. Creo que Watchmen sí necesita sus programas, porque tiene tanta iconografía, tanto superhéroe, tanto que escarbarle. Before Watchmen de plano, ¿no? Me van a palear por ahí, pero se me hace hasta cierto punto regular los cómics de Before Watchmen. Destrozan lo que es la mitología, sí, pero hay algunos ciertos puntos o ciertos aciertos que yo le veo a Before Watchmen que tienen, pero de ahí en fuera, como conectarlo con Watchmen, pues no. Pero si hay algo más que quieres leer o algo, unos 2-3 gramitos de Watchmen en algunos de esos de Before Watchmen, pues sí los tiene, pero hay algunos que los destrozan y hacen... Yo nada más compré como 2 tomos. Yo quería leerlos, la verdad, cuando empezaron a salir esos tomos. Yo les tenía fe, pero en algunos momentos dije, ok, esto no me gusta. O sea, casi le quitamos estas páginas, ponemos esto, pero bueno, ¿vale? Entonces, esto es La Comachamo Comics. Gracias por apoyarnos, gracias por sus comentarios de que sí les gustó el podcast de Apaga el Radio y Se Escuche y a lo que iba. Ojalá que podamos hacer más películas de terror. Ahorita no me han llamado muchas películas de terror. Digo, no es mi género favorito, pero le tengo un respeto. Ya le agarré un poco de cariño ahorita que está haciendo los especiales de Apágale la Luz y Escuche. Y estaba probándome viendo películas de terror o suspenso. Creo que me agrada. ¿Saben qué igual me agradó más? Pero no es terror, sino... creo que un drama familiar, thriller, La Bruja. O sea, tiene varia iconografía. Creo que ese es el cine de terror que a mí me gusta, más de suspenso, más que qué va a pasar o ese trato con el demonio. Me gustó. Esa película me encantó. Yo creo que ya casi termina el año y vamos a hacer también nuestro especial. En su especial, por ahí puedes sugerirnos cuál es la película y nosotros la checamos, que no hayamos revisado en el podcast, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nunca me presento al principio del programa, pero yo soy Rome. Nos estamos escuchando la próxima semana. Y gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por descargar el podcast. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, chicos. En verdad, gracias. Y espero que este podcast les ayude a pasar al menos un buen rato. Los divierta. vayan corriendo para ver las recomendaciones, ya sea que lo compren, lo descarguen o lo pidan prestado, ¿vale? Esto es la Kumacha Comics y nos vemos del otro lado, ¿vale? Bye. Hasta la vista, baby.